domicilio de esta vecina. La cosa es que termina muriendo la persona que, según la policía, habría estado agrediendo a su compañera. La cuestión tiene varias aristas y varias cosas que hasta el momento llaman mucho la atención del proceder de la policía de la provincia de Neuquén en la localidad de Villa La Angostura. Esta persona, este vecino de la localidad de Villa La Angostura, termina muriendo y al parecer tenía un impacto de bala, a esto dicho por la policía, y habría que ver. Pero para tener más detalles, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Laura Ontiveros, integrantes del colectivo del barrio y del espacio Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional en la ciudad de Villa La Angostura. Muy buenos días, Laura. Por acá, Laura y Mapu, te saludamos. Mari, Pulamien, hola a todos. ¿Cómo están? Gracias por este espacio de comunicación. Mari. Bien, buen día, Mari, ¿cómo andás? Y bueno, queríamos ver cómo se vive en estos momentos en Villa La Angostura esta situación que termina con la muerte de un vecino, y ayer, en el día de ayer, realizaron una marcha, una manifestación en la que también estuvieron familiares de este vecino, inclusive se puede ver por algunas redes sociales a su niño también, muy conmovidos, muy dolidos ante esta situación. Contanos, Laura, cómo lo viven y cómo viene esta historia. Bueno, primero que nada, escuchando la introducción que ustedes hicieron, aclarar que no es una intervención en una situación de violencia de género. Uh-huh. Eso fue uno de las lo que primero se salió a decir en los medios de comunicación. La familia ya desmintió esto, y es una idea que ha calado muy profundo y que nosotras repudiamos muchísimo, que se use la violencia de género para justificar el asesinato, la violencia policial de esta institución sobre una persona. La familia ya desmintió muchísimas veces que no era una intervención de una situación de violencia de género para nada. La persona asesinada se llama Robinson Gatica. Uh-huh. Y lo que sucedió es que él estaba en un ataque por abstinencia, por consumo, con alucinaciones. Uh-huh. Y por eso es que la familia llama a la policía para que lo les puedan ayudar a calmarlo y a controlarlo, no a lo que pasó. Estamos muy dolida la familia. Uh-huh. Por este trágico final. Y nada, los medios de comunicación locales y de todo tipo, tienen cero cuidado sobre el respeto a la memoria, sobre la voluntad de la familia y sobre lo que ha pasado. Nosotras, desde nuestro espacio de género, que se llama Guacoldas, dentro del colectivo del barrio, fue una de las primeras cosas que salimos a decir, porque fue una de las primeras ideas que intentaron permear en nuestro pueblo y en el colectivo general, en el inconsciente colectivo general, y es que el asesinato de Robin fue un operativo, algo que resultó de un operativo exitoso contra la violencia de género, que si no era él, era su familia y sus hijes, su mujer y sus hijes. Y la verdad es que desde nuestro lugar decimos, nunca, nunca vamos a permitir que se use el feminismo para justificar un asesinato. Mira, de hace 5 días atrás, ¿no? Y está bueno esto que decís para poder desgranar cómo los medios masivos de comunicación empiezan a inyectar la temática, ¿no? En Villa La Angostura, un policía mató a una persona en caso de violencia de género. Por otro lado, esto de jefe se me enquilombó el procedimiento, los puntos oscuros en el asesinato de Robin en Villa La Angostura, que esto tiene un día. Pero lo otro, que es así y es realmente grave lo que nos estás diciendo, porque, claro, la policía también salió a decir que fue en un caso de violencia de género, ¿no? Sí, y aparte de esto, es algo que genera mucha discusión entre la gente, y es terrible porque se pierde el foco de lo que en realidad sucedió, que es la violencia policial y, uh-huh, y el asesinato de una persona. Que, o sea, en el peor de los casos, no sé si en el peor de los casos, pero en caso de que hubiese sido pide una intervención por violencia de género, tampoco justifica. Claro. Las personas llaman a la policía nunca con el fin de que la policía asesine a los violentos o a los agresores en el caso de que fuese así. Claro. No podemos justificar y no podemos permitir que esa idea permee con tanta fuerza entre la gente, porque si no, aquí estamos, a un paso de pedir la pena de muerte. ¿A dónde nos va a llevar ese camino de violencia? Es como muy tremendo que tengamos que salir a aclarar esto, que es una cuestión básica de derechos humanos. Uh-huh. Y nada, nosotros como organización social no somos un medio de comunicación, pero bueno, tratamos de aportar a la comunicación en este sentido y también de desarmar y desestructurar los discursos de odio que hay detrás de las publicaciones tan tendenciosas de los medios de comunicación. Con respecto a esta situación y lo que se va desprendiendo, la marcha del día de ayer, para clarificar y poner en la situación, hay 5 policías que están detenidos, confirmanos si es así, porque... Sí, 5 policías con prisión domiciliaria, aunque la gravedad de los hechos ameritaba una prisión preventiva. Sinceramente no se sabe por qué la prisión domiciliaria, es un gran error del juez, pero bueno, eso se irá resolviendo con a través de la justicia a medida que pase el tiempo, pero sí, hay 5 policías que están con prisión domiciliaria. Uno allá en San Martín, otro en Neuquén, otro en Villa de Angostura. Mira, otra de las cosas que vos confirmanos o no de lo que se va sabiendo es que en un primer momento se había hablado que el vecino había emprendido con un arma blanca y había herido a 2 policías, pero y que no tenía ningún otro tipo de armamento. Además fue reducido y cuando lamentablemente ya estaba fallecido se fue encontrado boca abajo y esposado. Con lo que denotaría una crueldad por demás, ¿no? Es brutal y a esto nosotros como organización social, como personas también, nada, acompañamos a la mujer y a la madre y a la familia de Robin, que además fueron testigos de toda esta situación, y acompañamos lo que ellas cuentan. Sabemos que en esta situación y por este tipo de circunstancias y lo que sucedió, por la violencia institucional que se ejerció, que va a haber un modo de trabajar mediante la justicia y mediante los medios de comunicación que van a intentar generar la impunidad de estos policías y nada, ningún tipo de responsabilidades. Esto sabemos. También porque nosotros enseguida, a través del comunicado que generamos y que compartimos ayer, buscamos otras organizaciones sociales que estén trabajando en esto, nos movimos a nivel federal y latinoamericano por todos lados, buscando redes por todos lados, y nos encontramos con gente y con testimonios que siguen la violencia institucional, la violencia policial, los casos de gatillo fácil, y hay casi hasta una estructura que se repite en el trabajo con los medios, en el trabajo con la justicia. Entonces sabemos que muchas cosas van a salir como información oficial y nada, al procedimiento y al devenir del juicio nos vamos a tener siempre acompañando el testimonio de la familia y sus sentires sobre todo. Sabemos que se va a intentar desmentir, de hecho se han dicho cosas tremendas, como que hasta fue la propia familia la que generó la muerte de Robinson a través de golpes que quizás ellos le dieron antes de que llegue la policía. Cosas tan brutales como esta tiene que estar leyendo y escuchando a la familia, este testimonio del abogado Cristian Petoroso. La verdad que es brutal, y bueno, esto que te les contaba y que repito, nuestro lugar siempre va a ser acompañar a la familia, contenerlas, cuidarlas, lo más que podamos. Laura, ¿cómo fue la marcha ayer? ¿Hubo participación de los vecinos, las vecinas? Sí, sinceramente, bueno, centenares de personas. Fue una marcha pacífica y con mucho dolor y con mucha angustia. ¿Se acercaron hasta la comisaría? Dimos la vuelta a la avenida, que es lo que suele suceder en la mayoría de las marchas, frente a la comisaría, con un parlante se escuchaba unas palabras de un cura, un pastor, perdón, que no me acuerdo ahora, a Capitaño. De Capitaño, un audio que le mandó a la familia, después habló Lidia, la mamá, habló Paola, su compañera, el hijo de 5 años también, sus sobrinas, sus hijas, siempre con la palabra y de manera muy pacífica, pero ya pudieron transmitir toda la rabia y la impotencia y la injusticia que están sintiendo en este momento. Mucha gente acompañando, muchísima gente acompañando. Nosotras, hubo muchos mecanismos así de comunicación que la verdad que nosotras sentimos la urgencia de salir a decir algo y que no quede esa como única voz o como única posibilidad resonando tanto en las redes como en los medios acá en Villa La Angostura. Una situación que sucedió fue una docente que escribió una carta de lectores diciendo que ella era testigo de cómo había violencia policial cuando Robin era adolescente y junto a otros jóvenes, y cómo la policía hacía abuso de su autoridad, golpeaba a jóvenes. Entonces el abogado Cristian Petoroso salió mediáticamente a decir que iba a denunciar a esta docente, que si lo que ella decía tenía que aportar a la causa, si era cierto, la denunciaba por no haber hecho algo en su momento, y si era falso, la denunciaba por falsas calumnias. Esto, obvio, con un sentido súper intimidatorio, esta docente que habló, y con un sentido también como aleccionador con el resto de la gente, porque en los comentarios de Facebook y de Instagram, de todos los diarios, a medida que iban subiendo las noticias, la gente empezó a dar su propio testimonio, sus experiencias familiares. Entonces nosotras desde nuestro espacio organizado Bacolas empezamos una campaña donde invitamos a la gente a recopilar estos testimonios como para demostrar que no es un caso aislado y que la violencia policial en Villa La Angostura ha existido y existe. Y lo que hicimos en la marcha fue pegar todos estos testimonios recolectados hasta ahora, que han sido 25. Y esto empezamos hace un par de días nada más. Wow, así sí. Que ese fue nuestro aporte y va a seguir siendo nuestro aporte dentro de los medios también, en nuestras redes sociales. Vamos a compartir lo que nos va llegando, pero también hay como esta intención de generar un miedo a la gente que habla, de generar como decir, bueno, vos decís algo, te vamos a denunciar porque tenés que hacerte cargo de lo que decís. Un sentido súper intimidatorio. Sí, ¿no? Sumado y viendo la situación particular de la familia de Robinson, digo, 5 policías llegando al lugar, cómo termina la cosa. Y uno se pregunta, ¿no? Si es una persona que estaba en tratamiento, un vecino como tantos otros, ¿qué otras instituciones también deberían haber intervenido para no llegar a esa situación de falta de control en ese momento, una persona con abstinencia, pero que 5 policías no puedan reducirlo sin matarlo? Realmente no sé en qué cabeza cabe, vemos una vez más el accionar en la provincia de Neuquén, junto con toda la jefatura de la policía, que otra vez más el gatillo fácil en esta provincia, ¿no? Si partimos o si tomamos otro momento, también Carlos Fuente Alba y cómo se trató ante videos y documentación que había, registros fílmicos del momento, cómo se trató de encubrir por un lado al policía Poblete y por otro lado a los que estaban al lado y después a los jefes y así las cosas. Digo, esto que está tan marcado en la policía de la provincia de Neuquén y que de vez en cuando tenemos estas situaciones en estas zonas, digo, ¿cómo trabajarlo y cómo ver que otras instituciones también se involucren ante un hecho como este y por qué se genera un hecho como este? Digo, la situación que vivía Robinson, el cuidado que debería haber tenido, digo, por ahí el hospital y la zona sanitaria, de que periódicamente esté en una revisión y todo lo demás, cuando la salud debe expandirse para esos lados. Digo, se me da por pensar todas estas cosas, todo lo que ha fallado, además del hecho de la policía, ¿no? Sí, más sobre todo que Robinson Gatica era un poblador nativo. Claro. O sea que todas estas instituciones fallaron desde que él era un niño vulnerable. Uh-huh. No, es brutal y nos pone de cara frente a una situación muy dolorosa. Las instituciones están en crisis desde siempre. La verdad es que hay mucho que trabajar. Y que nosotros apostamos a la memoria colectiva, al poder popular y al poder recuperar, reconstruir esta historia y hacer que nuestras demandas sean escuchadas, que son demandas desde siempre. Uh-huh. Nosotros como espacio organizado, mucha gente desde antes, es brutal el oído y la vista ciega que se hace frente a las problemáticas de todo tipo. Uh-huh. Porque el fondo de todo esto también tiene que ver con una cuestión de salud integral, como vos lo mencionás, de vivienda, de trabajo, un montón de cuestiones que hablan de una pobreza estructural que es tremenda, que viven muchas familias en Villa La Angostura, no solamente la familia de Robinson. No puedo. Es como el reflejo, sí, claro, de una situación muy crítica que nada, nuestra pregunta es cómo van a responder a esto con más violencia, o sea, ¿a dónde nos lleva? Uh-huh. Con más represión. Esta, sentimos, es la oportunidad para que puedan hacer algo diferente y vemos la intención como para todo lo contrario, y esta intención también de generar como un sentido odiante, discriminador, claro, racista, justificando el accionar de la policía, que lo que hace es enfrentarnos entre vecinos. Claro. Que un sentido como, bueno, vos qué versión crees, como si hubiera muchas versiones de lo que sucedió, cuando la realidad es muy clara. Vecinos como diciendo, bueno, pero la policía también son personas, también son gente que tienen familia. Se genera todo este sentido odiante y de división que no nos va a llevar a ningún lado y que no ataca el problema del fondo, cuando el problema del fondo es terrorismo de Estado, la negligencia del Estado, las fuerzas represivas, cómo las utilizan. Sí. Además, en esto, con lo que decís, imagino, porque también pasa en San Martín de los Andes, no, si total es el que siempre tomaba en el pueblo, si total siempre lo vimos mal, si total, ¿no? Y bueno, tenía familia, era una persona, y ante esto la cobertura, ¿no? Y cómo se abroquelan, cómo se cubren unos a otros, no salió mal el operativo, dijo un policía, bueno, además del Poder Judicial y la larga lucha que va a venir ahora para la familia y para toda la comunidad para que se haga justicia por Robinson, ¿no? Totalmente, totalmente. Ayer fue muy brutal terminar la marcha en la Plaza San Martín y la familia poniendo la foto de Robinson y poniendo el cartel sobre esa estructura que decía Fiesta de los Jardines, tal cual, claro, hace año atrás veníamos nosotras haciéndolo con el rostro de Guadalupe. Claro. Esa Plaza San Martín, que aparte también es un cementerio mapuche, y ahora tiene en su memoria el rostro de estos jóvenes. Uh-huh. La verdad que es muy brutal y muy doloroso. Y nada, nuestra intención desde nuestro espacio es que esto no quede en lo nada y mucho menos que genere odio y división entre las personas de Villa La Angostura, que se manipule y que se genere una idea de que, bueno, la policía hizo lo que tenía que hacer. Porque uh-huh. La verdad que si ese es el resultado de todo esto, fallamos. No hay ninguna duda, ¿no? Y trayendo también a Guadalupe Curual, ¿sabés cómo está la situación, bueno, de la familia más que nada? Hace tiempo que no sabemos de ellos. De la causa del caso de Guadalupe. Sí, claro, pero al ver... Bueno, al bastante haber dormido. Sí, falleció el femicida, sí, también. Sí, bastante dormido el caso y nosotros siempre en este sentido, porque... sabemos que hay una persona que es la que tiene que trabajar sobre esto, que es el abogado. Uh-huh. Entonces, siempre que nos preguntan, le pedimos a los medios, por favor, que le pregunten a él, que lo hagan trabajar, que lo llamen, porque realmente es quien debería estar trabajando para que esta situación siga avanzando. veces es desgastante y engorroso también el proceso judicial y no siempre es reparador para la familia. Exactamente. Y sobre todo cuando es contra el propio Estado. La verdad que siempre buscan caminos que llevan, que desgastan, como reiterados, ¿qué sentido tiene esto? Así que nada, también esa es la gran pregunta, ¿qué reparación hay, qué reparación buscamos? El caso de Guadalupe Curval está en la misma situación que hace mucho tiempo, no ha avanzado. Y la invitación también a que le pregunten al abogado que es quien debería estar trabajando. Nosotros no puedo decir mucho más del caso. Está bien. Sí, era para hacerlo porque... Y en este sentido también nosotras recuperamos la memoria de Bautista de Quintriqueo, quien, además de haber sido el femicida de Guadalupe Curval, cuando a él lo detiene un oficial en el centro, él estaba sacado con un machete, lo detiene un oficial que no estaba en servicio, lo llevan al hospital cuando él lo tenía que cuidar, custodiar la policía. Claro, para que él reciba su juicio, y cuando llega a San Martín llega cuadripléjico y se muere. Eso también es violencia institucional, esa muerte también la carga la policía de Villa La Angostura. Laura, te agradecemos estos minutos con la radio, vamos a seguir en contacto para ir sabiendo realmente cómo se vive, qué es lo que está pasando en Villa La Angostura y qué fue lo que pasó, ¿no? Y qué va a pasar con estos 5 policías y sobre todo con la familia de Robinson. No sé si querés agregar algo más, decirnos algo más. Sí, agradecerles Villa La Angostura, bueno, tanto como San Martín de los Andes y Bariloche, son lugares turísticos. Son lugares donde el status quo político y empresarial tienen su casa de verano. Es un lugar que han construido sobre esto una postal perfecta, paradisíaca. Y cuando suceden estas situaciones, las pocas herramientas que tenemos nosotros es la visibilización y la difusión a través de los medios de comunicación. Así que es súper agradecerles a ustedes que están presentes, que nos están dando este espacio para poder compartir y comunicar desde nuestro lugar, desde nuestro acompañamiento. Súper agradecidas por esto. Laura, estamos en contacto y cualquier novedad, bueno, los micrófonos de la radio están abiertos. Te mandamos muchísimas un abrazo. Gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos siempre. Bueno, ahí finalizamos la comunicación con Laura Ontiveros, integrante del colectivo del barrio y del espacio Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional de la ciudad de Villa La Angostura. Nos comentaba sobre la marcha que realizaron en el día de ayer en memoria y en pedido de justicia por Robinson Gatica. Queda mucho seguramente para desenmarañar de lo que pasó hace 6 días atrás en Villa La Angostura. La cosa es que en un operativo que no tuvo que ver con violencia de género y así haya sido, no tienen por qué haberlo matado, ¿no? Falta ahora el resultado, no lo tenían en ese momento el resultado de la autopsia de Robinson, ¿no? La familia está denunciando que lo mataron a patadas, lo esposaron y lo mataron a patadas. Es más, una de las policías que no está enjuiciada, no está detenida, fue testigo de haberlo escuchado en los últimos minutos en el piso de su propia casa. Y así haya sido, cosa que no fue, pero para que veamos cómo van cubriéndose unos con otros, ¿no? Y por otro lado, jefe, se me enquilombó el procedimiento. Lo que dijo un policía, le dijo a su jefe, ¿no? La cosa que este vecino, que ya venía castigado por la vida en Villa La Angostura, muere a manos de 5 policías en su propia casa, cuando lo tendrían que haber reducido. No estaba esposado, sin armas, sin ningún tipo de armamento, ni arma de fuego. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos una vez más en el poder de la policía de la provincia de Neuquén. Chofe, policías en acción, te haces el piola y sos sazón, no te cambias ni el pantalón. Para la fiesta te vi con el pantalón marrón, te cagaste en el naranja y con diarrea se ciñó. Andabas todo cagado con los gendarmes caminando.